abrazado a la almohada. ¿Cuántas noches no he podido ni dormir? Amor, amor, amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar. Amor, amor, amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar. Abrazado a la almohada.